Viernes 19 de agosto, para estudiar y meditar, escucha Jeroboam, la apostasía nacional, Elías el Tisbita, una severa represión, y sobre el Monte Carmelo, en Profetas y Reyes, páginas 73 a la 79, 80 a la 86, 87 a la 93, 94 a la 105 y 106 a la 113. La apostasía que prevalece hoy es similar a la que se extendió en Israel en tiempos del profeta Elías. Profetas y Reyes, página 125. Dios tiene a muchos millares que no han doblado la rodilla ante Baal, y son muchos los que han estado adorando a Baal por ignorancia, pero con los cuales el Espíritu de Dios sigue contendiendo. Profetas y Reyes, página 126. A. W. Tozer, un predicador conocido del siglo XX, quien falleció en el año 1963, a menudo predicaba contra la adoración al Dios del entretenimiento, sugiriendo que no importa cuánto traten de hacerlo, las iglesias no pueden competir con la idea que tiene el mundo del entretenimiento. Es la cruz de Jesucristo, dijo Tozer, no el entretenimiento lo que ganará almas para Cristo. Veas en A. W. Tozer, en Tozer on Worship and Entertainment, páginas 108 y 109. Preguntas para dialogar. 1. En la clase, analicen las respuestas que dieron a la pregunta final del domingo. ¿Cuánto y cómo ha impactado tu sociedad en los conceptos que la Iglesia tiene sobre los problemas morales actuales? 2. Las descripciones de la adoración a Baal sugieren que era muy entretenido, lo que puede ayudar a explicar su popularidad. ¿Cómo podemos restaurar el sentido de respeto y reverencia hacia Dios en nuestra adoración, en vez de estimular expectativas de ser entretenidas? 3. ¿Cómo ha cambiado la Iglesia Adventista del Séptimo Día en los últimos 20 años? En tu opinión, ¿de qué maneras ha cambiado hacia lo mejor y en qué maneras no? Si el tiempo durara, ¿cómo piensas que será la Iglesia Adventista del Séptimo Día dentro de 20 años? Trata de imaginar cómo serían los servicios de adoración en tu iglesia local. 4. Piensa en cuán drásticamente cayó en apostasía la nación de Israel. Esto no sucedió de la noche a la mañana. El diablo es paciente. ¿Cómo podemos protegernos individualmente y a la iglesia como un todo de ir lenta, pero seguramente por el mismo camino que Israel?